Sección 10 de Cuentos de Ciencia Ficción, Imaginando Pasados y Futuros. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos de Ciencia Ficción, Imaginando Pasados y Futuros, de Nilo María Fabra. Dos naciones hermanas. Que es a todas luces evidente la necesidad de unir en estrechísimos vínculos las dos naciones que constituyen la península ibérica, inútil sería demostrarlo si nos dirigiésemos tan solo a los españoles, porque está en la conciencia de cuantos, posponiendo estrechas miras, se inspiran en un noble y desinteresado sentimiento de patriotismo. En el vecino reino, ¿a qué negarlo? Los partidarios de una inteligencia con España muestran cierto recelo, cediendo al temor de que la fraternidad degenere en unión absorbente, en menoscabo de la independencia y de la autonomía portuguesas, por las cuales tan susceptible se revela siempre la opinión pública de aquel país en sus varias y diversas manifestaciones. La fuerza incontrastable de las cosas impone, sin embargo, una solución al problema pendiente, y los españoles, abandonando el terreno de los ideales irrealizables, debemos abrir el camino que nos conduzca a una práctica positiva, de interés recíproco y del agrado de nuestros hermanos del occidente de la península. Ni la fusión de ambas nacionalidades, a ejemplo de la que hemos visto realizarse en la península italiana, ni siquiera el establecimiento de un régimen federal parecido al que posteriormente se ha inaugurado en Alemania, caben en lo posible, y cuantos abogan por cualquiera de estos procedimientos no hacen más que ahondar la división entre dos pueblos, hermanos por naturaleza, por las costumbres, por la religión y por la historia. Los portugueses, aparte de consideraciones muy respetables, tratándose de una nación de gloriosísimos recuerdos, creen que, lejos de obtener ventajas con la fusión de ambas nacionalidades, el resultado sería para ellos de funestas consecuencias, así bajo el punto de vista administrativo como de sus intereses materiales. Y sobre esto, juzgando con imparcial criterio, debemos reconocer que nuestros vecinos no andan del todo desacertados, pues por deficiente que sea la administración pública en el reino lusitano, la nuestra no ofrece, por desgracia, un modelo digno de envidia. En lo cual estarán de seguro conformes la mayoría de los habitantes de España, agobiados bajo el peso de impuestos, no siempre bien repartidos, y víctimas constantes del reglamentarismo arbitrario, del perpetuo y caprichoso expedienteo y de la inercia de una burocracia mudable e incompetente. En cuanto a la parte política, aunque predomina en la desembocadura del Tajo el espíritu personal y de bandería, no es, ciertamente, edificante el espectáculo que ofrece nuestra España, donde vemos sacrificados los más altos intereses del Estado, la pureza de los principios y la sinceridad de los procedimientos, en aras de conveniencias individuales, de necesidades transitorias y del instinto de conservación de los gobiernos. ¿Qué podríamos ofrecer a los portugueses a trueque de la pérdida de su gloriosa nacionalidad? Respetémosla, pues, con firme y leal propósito, y alcemos nuestra voz en demanda de una perenne alianza exterior y comercial, cuya necesidad cada vez se impone con más fuerza. Después de las notables transformaciones operadas en Europa, después de la constitución de las grandes nacionalidades, se ha perturbado el equilibrio del continente, y los pequeños estados solo pueden vivir a costa de la ajena benevolencia. Mas, aun suponiendo que las rivalidades de los poderosos asegurasen la independencia de los débiles, al cabo, si no en el orden político, en el económico, serían estos víctimas de aquellos, pues en la lucha de intereses mercantiles e industriales que se está iniciando para la celebración de tratados de comercio, tiende a prevalecer la razón del más fuerte sobre el equitativo espíritu de la reciprocidad. A estas consideraciones sobre la precaria situación de los estados pequeños hay que añadir la especial circunstancia en que se halla el vecino reino, dueño de un imperio colonial amenazado por la rapacidad de vecinos poderosos, sobre todo cuando el exceso de la producción europea busca la apertura de nuevos mercados en Asia y África. Y por lo tanto, deben meditar los portugueses acerca de los peligros en una época cercana de perder el fruto de sus gloriosos descubrimientos. Hállase España en mejores condiciones que su hermana de la península para defender la integridad de sus provincias ultramarinas, no sólo por su mayor fuerza, sino también y muy especialmente por componerse aquellas de islas, cuando las principales colonias lusitanas se encuentran enclavadas en tierra firme. Si para Portugal es de grande importancia una estrecha liga con la nación española para la defensa de sus territorios africanos y asiáticos, nosotros, en cambio, necesitamos su alianza para poner la península a cubierto de cualquier ataque exterior, separándonos de aquel reino una extensa línea sin fronteras naturales apenas, y sobre todo para adquirir en los consejos europeos la preponderancia a que nos dan derecho la extensión territorial, la población y el incontestable renacimiento de nuestra patria. Poderosas razones en el orden político aconsejan, pues, una íntima inteligencia entre los dos pueblos peninsulares. En cuanto al económico, basta tener en cuenta que, abiertos nuevos ferrocarriles entre ambos países, cada día preséntase mayor la solidaridad de intereses. Las provincias septentrionales de Portugal necesitan a Vigo para su comercio de importación y de exportación, así como Lisboa es el puerto natural de Extremadura y de una parte de Castilla. ¿Cómo fusionar de una manera equitativa y prudente los intereses mercantiles de toda la península? La semejanza de los productos del suelo, la mutua conveniencia, el ejemplo dado por otros países que se hallan en condiciones análogas, y hasta la economía en la supresión de una vasta frontera fiscal, revelan claramente la solución que debe buscarse con ahínco, la Liga Aduanera o el Zollverein. En prueba de la economía que habría de reportar al erario de las dos naciones la abolición del resguardo terrestre que existe entre ambas, baste decir que actualmente cuesta a Portugal unos 8 millones de pesetas. Suponiendo que España gaste la misma suma, desde luego obtendríase un beneficio anual de 16 millones. Grandes dificultades opónense a la Liga Aduanera, de las cuales acaso es la mayor la resistencia a las innovaciones por parte de los hacendistas de uno y otro país. Pero fácilmente podrían vencerse si, ilustrada la opinión pública y persuadida de las indudables ventajas del sistema, impusiérase sobre el espíritu de rutina de unos, sobre las añejas preocupaciones de otros y quizás sobre la indolencia contumaz de los hombres de Estado, más atentos a las necesidades transitorias de la vida del poder que a los grandes problemas políticos, sociales y económicos que asoman en los horizontes de la época presente. La cuestión arancelaria no ofrece, por cierto, dificultad insuperable por parte de España, si se tienen en cuenta las elevadas tarifas que rigen en el reino vecino, ni lastima los intereses de la inmensa mayoría de los industriales. Lejos de ser así, estamos persuadidos de que después de estudiar detenidamente el asunto, acogerían estos con verdadero entusiasmo una solución a todas luces ventajosa a sus propios intereses y a los generales de la península. El obstáculo acaso mayor por parte de los hacendistas españoles sería el relativo al estanco del tabaco. En Portugal era antes monopolizado este artículo por el gobierno, produciendo a las arcas públicas una suma anual de 12 millones de pesetas próximamente. Decretóse después su libre venta, pagando fuertes derechos de introducción, y desde entonces se recaudan por este último concepto unos 15 millones de pesetas al año, es decir, 3 millones más que con el estanco. A pesar de este ejemplo, que prueba la bondad del cambio del sistema, estamos persuadidos de que muchas de las personas que se dedican en España a las cuestiones de Hacienda, seducidas por la cifra de 80 millones de pesetas que ingresan en el tesoro con el estanco del tabaco, considerarían peligrosa toda innovación, fundándose en la deficiencia de nuestro resguardo terrestre y marítimo, en la índole especial de este país, donde está pervertido el sentido moral en materia de contrabando, y en otras razones de índole más secundaria que se aducen por los defensores de la indicada renta en la forma actualmente establecida. A ellas podríamos contestar que la experiencia ha demostrado plenamente que ninguna industria explotada por el Estado, por mucha que sea la aptitud, inteligencia y honradez de sus funcionarios, podrá competir con aquellas debidas a la iniciativa individual. Que ninguna de las rentas ha sido objeto de mayores censuras e invectivas por parte de la opinión pública en España que la del tabaco. Que un interés nacional nos aconseja proteger la importación y el consumo del tabaco de nuestras provincias antillanas, Filipinas y Canarias, y en fin, que con el estanco han resultado siempre perjudicados los incomparables productos de aquellas posesiones, y en particular de Cuba y Puerto Rico, y favorecidos los de los Estados Unidos, en donde se designa en el comercio con el nombre de tabaco para España al de desecho o de calidad más ínfima. Mas, aunque no fueran estos argumentos bastante poderosos para intentar el desestanco, deberíamos detenernos un momento si merced a él conseguíamos la unión aduanera hispano-portuguesa. ¿Cuántos y cuán inmensos beneficios no reportaría a los dos pueblos la abolición de los comunes linderos fiscales? Además de la economía del resguardo en una extensión de difícil vigilancia, adquirirían grande impulso las transacciones mercantiles. Las industrias establecidas, particularmente en el norte de Portugal, hallarían fácil salida en Galicia y Extremadura. Abriríase a la fabril Cataluña un mercado de cerca de 5 millones de habitantes, monopolizado en el día por los ingleses, donde se podría competir ventajosamente con estos. Sin las trabas fiscales del tránsito, desarrollaríase en grande escala el comercio terrestre, y en cuanto al marítimo, todos los buques que hacen escala en los principales puertos españoles, desde Bilbao a Barcelona, tendrían entonces interés en el cabotaje con Portugal. Nuestras grandes líneas de vapores entre España y las Antillas y Filipinas arribarían a Lisboa, y en fin, los dos pueblos peninsulares, con su envidiable posición geográfica y sus dilatados dominios en las 5 partes del mundo, hallarían en la unión aduanera vasto campo a la actividad de sus hijos para fomentar los veneros de riqueza, en mucha parte explotados hoy por extraños, y en una estrecha alianza política, infranqueable barrera a la ajena codicia o a la interesada protección de los poderosos. Siglo es este en que las tendencias utilitarias sobrepónense a las preocupaciones económicas y a las teorías políticas. Busquemos en los resultados prácticos la solución de la conveniencia presente, y no en el inflexible espíritu de escuela ni en el inveterado instinto de rutina. No seamos sordos al bien, llevados del perezoso temor de no alcanzarlo, ni nos dejemos arrastrar por el febril deseo de acometer empresas superiores al propio esfuerzo. La solución del gran problema económico en que estriba el porvenir de las dos naciones hermanas es una perentoria necesidad y urge encontrarla. El Zollverein alemán nos ofrece fórmulas prácticas y equitativas. Nuestra aspiración de hoy debe ser borrar la frontera fiscal, la de mañana una alianza estrecha e indestructible. Marchemos en pos de tan altos fines, sin abatirnos ante la indiferencia escéptica, ni arredrarnos ante la oposición egoísta, ni detenernos ante la suspicacia malévola. Y mientras pedimos una aduana común y una misma política en el exterior, demos toda clase de garantías a la independencia de Portugal, porque aquel pueblo glorioso quiere ser el hermano de España, no el hijo. Fin de la sección 10. Grabado por Luge Calderón.